Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del martes 15 de agosto de 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. Con el objetivo de acercar tanto al sector empresarial como a los emprendedores a una mejor capacitación utilizando las nuevas tecnologías, la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias Capítulo León anunció la quinta edición del Foro Regional de Innovación Empresarial que se llevará a cabo en el Auditorio Principal del Tecnológico de Monterrey Campus León el próximo 31 de agosto. Ante el próximo arranque de las campañas electorales, la dirigente de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias Capítulo León, Marisol Ruénes Torres, hizo un llamado a todos los contendientes para que dejen a un lado las descalificaciones y se enfoquen en escuchar a los distintos sectores de la población, así como también construyan una campaña rica en propuestas. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, CONDUSEF, emitió una alerta a los cuentavientes sobre un nuevo caso de phishing, una técnica fraudulenta que consiste en el uso de un protocolo de voz para poder captar información financiera y que contribuye al robo de identidad, en esta ocasión a nombre del banco BBVA Bancomer. Los focos rojos están encendidos en la clínica de alta especialidad del IMSS en León. En un año se atendieron cerca de 1,000 casos de cáncer pulmonar causados por el cigarro. Le tenemos a usted toda la información, los costos y las graves consecuencias de esta enfermedad. Si al final de cuentas no se firma el convenio con el propietario de los terrenos del Parque Metropolitano, el gobierno de León seguirá con el proceso de expropiación, advirtió el síndico del ayuntamiento, Carlos Medina Plasencia. Por tercera ocasión, la exalcaldesa Bárbara Botello Santibáñez compareció ante la Contraloría Municipal derivado de una acusación que se le imputa, al parecer por haber recibido una liquidación indebida y por una compra. En la información policiaca, dos sujetos armados asaltaron a un hombre en la colonia Héroes de Chapultepec después de haber retirado 40,000 pesos de un banco. Una víctima circunstancial de los hechos, eso fue Yolanda, la mujer de 43 años que tuvo la mala suerte de ser alcanzada por una bala perdida, disparada en una riña registrada la madrugada del domingo en la colonia León 1. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un estupendo día.